Bueno, pues iniciamos con la propuesta. Proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre la modificación del decreto de veda. Voy a empezar de vuelta. Nuevamente invito a todas las personas que están por sus alimentos que se reintegren aquí a sus sillas. Bueno, pues iniciamos con la propuesta. Proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967. Propuesta. Para el diálogo y la construcción de acuerdos con la Comisión Nacional del Agua en la etapa consultiva, presentan Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y Defensa del Agua, autoridades municipales y comunales de San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, San Sebastián, San Jacinto Ocotlán, Santana Segache, San Isidro Segache, Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos, La Barda Paso de Piedra, San Martín Tilcajete, El Porvenir y Maguey Largo. Propuesta. Para el diálogo y la construcción de acuerdos con la Comisión Nacional del Agua en la etapa consultiva. Introducción. Nosotros sí queremos el agua, ya está visto, el que no crea con la palabra lo va a creer con los ojos. Integrante de la CUPUDA, el agua dulce es un bien común fundamental para la vida. Debido a su importancia, la responsabilidad de su cuidado recae sobre la humanidad en su conjunto. No obstante, en estos últimos años estamos viviendo una situación alarmante a escala mundial, pues se le despilfarra y contamina sin escrúpulos. En este contexto, el agua fluye hacia el poder generando una profunda desigualdad, pues no todas las personas tenemos acceso a este bien, violándose nuestro derecho humano al agua. Al tratar de entender las causas de la desigualdad en el contexto mexicano, se advierte que el elemento central es la prevalencia de un sistema político histórico insostenible que excluye y despoja a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas de este bien común natural. Pase a este entramado jurídico y político que vive toda la ciudadanía, las comunidades y los pueblos de campesinos e indígenas siempre hemos buscado una alternativa para solventar con todos los medios a nuestro alcance la necesidad ineludible del vital líquido. Lo hacemos porque dependemos del agua, no solo para el consumo humano, sino también para garantizar nuestra existencia misma. A través de nuestra agricultura de subsistencia, en nuestra cosmovisión, la tierra, el agua y en general la madre naturaleza forma parte de nuestras vidas y nosotros de ella. Por eso el futuro de estos bienes es nuestro propio futuro. Por eso la comprendemos, la cuidamos y estamos comprometidos a mantenerla para las futuras generaciones. El agua no es para nosotros un recurso que escurre cuando abrimos la llave. Para nosotros indígenas y campesinos, el agua es la sangre de la madre tierra, ella da la vida. Con esta visión, la CUPUDA ha implementado un manejo comunitario que siembra y cosecha agua. Además, nos nutrimos de los comentarios de expertos, implementamos tecnologías novedosas, nos abrimos constantemente al diálogo, pues como hemos señalado, su conservación es tarea de todos. Claro está, por lo que hemos hecho, por todo lo que seguiremos haciendo, por la propuesta que ahora presentamos a la CONAGUA, buscamos emprender la valiosa tarea de administrar el precioso bien del agua. Hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones durante la etapa deliberativa del proceso de consulta y consentimiento que está en curso en nuestras comunidades. En nuestras asambleas generales comunitarias analizamos la situación que actualmente estamos viviendo, así como la información que disponen respecto de nuestros derechos y el estado del acuífero en nuestra región, para generar una propuesta que realmente armonice nuestros derechos con la función administrativa que desarrolla el Estado. Respecto de la información que se nos proporcionó en la etapa deliberativa, en todas nuestras asambleas se concluye lo siguiente: se ha llevado a cabo esta asamblea en la etapa deliberativa sin contar con la información necesaria, ya que no se cuenta con un diagnóstico claro de la situación del acuífero y por consecuencia de lo que se debe hacer para restablecerlo. No sabemos con claridad con qué información cuenta la CONAGUA. No obstante, con el ánimo firme de lograr acuerdos que den certeza al uso y disfrute del agua, su control y su administración, así como el futuro de nuestro acuífero, decidimos construir una propuesta base para el diálogo con la Comisión Nacional del Agua del Estado Mexicano, encargado de implementar el proceso de consulta que nos ocupa. El documento tiene como finalidad presentar dicha propuesta, explicar su contenido, así como las razones que le dan sustento. De acuerdo con la información entregada por la CONAGUA, así como las razones expuestas en la fase informativa, podemos informar que no cuenta con el conocimiento necesario, indispensable y suficiente para entender, restablecer y administrar de una manera eficiente el acuífero. Además, su persistencia en la aplicación de la ley como único criterio para la administración nos permite constatar que entienden la administración del agua como una actividad normal y de escritorio, muy lejano a la necesidad de una intervención comprometida con decisiones que propicien su mantenimiento, cuidado y mantenimiento. Situación además exige entender de otro modo la administración del acuífero. Por ello, la propuesta tiene como eje central garantizar nuestros derechos en el marco de una adecuada coordinación con la CONAGUA, ya que somos los principales interesados en que el acuífero no solo sea conocida y bien administrada, sino sobre todo que siga dando agua y dando vida. Propuesta: en nuestras asambleas comunitarias acordamos presentar a la CONAGUA la siguiente propuesta. Solicitar a la CONAGUA y al presidente de la República que levante el decreto de veda en lo que corresponde a la microrregión de Zimatlán y Ocotlán, para lo cual y con la finalidad de introducir certeza en el uso, disfrute y administración del agua del subsuelo. Nuestra comunidad se compromete a elaborar una reglamentación de uso, administración, control e incluso sanción al interior de nuestra comunidad. Gracias. Bueno, como acaban de escuchar, la propuesta que estamos proponiendo a CONAGUA, creo que aquí está muy claro que nosotros queremos que la Comisión Nacional del Agua reflexione y veamos desde un punto de vista que hoy los pueblos van a marcar en la historia, diciendo sus propuestas. Hoy, 8 de febrero, se va a marcar en la historia los campesinos con su propuesta. Hemos visto a lo largo y a lo ancho de todo este proceso de consulta, en primer lugar, donde no vemos muy claro que la Comisión Nacional del Agua, en sus estudios, no son actuales. Vimos que los estudios lo presentaron del 2005. ¿Sí? Entonces, nosotros no vemos claro ¿Cómo es que la dependencia va a molestar al ego cuando que no tiene los estudios recientes? En primer lugar, nosotros nos referimos, por ejemplo, que fuimos, que nunca se nos dijo que ese decreto de veda se dio en 1967, cuando los campesinos externan que en 1967 el campo estaba rico de agua, había ciénagas, potreros, nacimientos de agua. No sabemos a qué se debe que se dio ese decreto de veda. Realmente nosotros no vemos claro que una dependencia administra el agua detrás de su escritorio. Nosotros como campesinos, en el 2005 para hacer historia nos quedamos sin agua. Llegaron las cartas e invitaciones para pagar el excedente de agua que los campesinos habían usado. Por parte de la Comisión Federal de Electricidad dijo que hubo un consumo de energía, por lo tanto hubo un consumo de agua, cuando que no fue así. Los pozos llegaron a 25, 30 y hasta 40 metros de profundidad. Entonces, a lo largo de la información de Conagua, pues no vemos nada claro. No vemos nadita claro. ¿Por qué? Porque en el 2005 hubo una escasez, y sabiendo que ellos estaban, se van administrando el agua. ¿Por qué hubo esa escasez de agua? A nosotros los campesinos nos dejaron libres. No se preocuparon si cómo vamos a vivir, cómo vamos a seguir manteniendo nuestras flores, nuestras cosechas, nuestro maíz. La Comisión Nacional del Agua se fue. ¿Qué hicieron los propios campesinos? Cuando vemos que la sequía estaba fuerte, no había agua para regar. Nosotros los propios campesinos, impulsados para realizar captaciones de agua. Y sí, para nosotros fue un éxito. ¿Pero qué pasó? Cuando ya la Comisión Nacional del Agua ya vio que nuestro nivel de agua iba subiendo, entonces nos empiezan a hostigar que la concesión, que hay que renovar las concesiones. Qué bueno que los propios campesinos expresen que si esa concesión, cuando no llueve, la vamos a exprimir para que se llene el pozo, lo vamos a hacer. Pero si no hay una garantía, ténganlo en cuenta que hoy este día vamos a empezar a dialogar, que vamos a ser libres de nuestro uso del agua. Vamos a dialogar qué trato diferencial nos tienen que dar a nosotros como campesinos, que resolvamos nosotros nuestra propia escasez de agua y no las dependencias de gobierno. Por lo tanto, hoy van ustedes a escuchar de la propia voz de los campesinos su reclamo, su inconformidad sobre esta propuesta. Pero de inicio no vemos claro que la Comisión Nacional del Agua no tiene estudios para decir cómo se encuentra nuestro acuífero, para decir qué tanto de agua captamos nosotros los campesinos y qué tanto de agua extraemos. ¿Sí? Entonces, más adelante aquí los compañeros van a dar también su opinión y su inconformidad sobre esto que nos trae aquí. Hoy vamos a plantear nuestras propuestas para que Conagua, a ver si se tienta el corazón y decir que se tiene que modificar ese decreto de veda, como lo indica la sentencia que fue ganado por nosotros. Está indicando la sentencia que se modifique el decreto de veda a favor de los campesinos. Ojalá que se cumpla. Muchas gracias. ¿Puedes decir algo? Sí. Hay una comisión, pero lo que me toca hablar de microrregión. Sí. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Sí. Levanten la mano. ¿No? Levanten la mano quienes necesitan una traducción de lo que se ha dicho ahora, para comprender un poco más. Levante la mano quien quiere escuchar en su lengua lo que se ha dicho ahora como una síntesis. ¿Cómo? Ah, sí. Levante la mano entonces quienes desean escuchar la traducción de lo que se ha dicho. ¿Es necesario que el traductor diga nuevamente lo que se ha dicho ahora? No. Ok. Entonces continuamos. Ah, que lo va a preguntar en zapoteco. Permite pues Snia Nanazet por parte de Conagua, dice lo que te parió integrar en Anabnira Morena, Nanabdedra. Dicen que sí, que trabajen los intérpretes en zapoteco. Sangre de Dveche. Yo creo. La vida de la, ¿quién fue? El señor este que participó, pues. El presidente, pues, antes de Cupura. ¿Sí? Era importante, de cuán guardar la responsabilidad de gobierno, que no gobierno, pues, sobre perros, estaba yo. Si acaso ni te comunícate nada de acuerdo porque le da gobierno Hernanis le da gobierno con la autorizar concesión ni nada chocos concesión de acuerdo con 1967 no quiero tu ley para gacra a usar o junto a usar mis nazada no la yo nazade nas etla simatlán o cotlán y parts de tlacolú estebac ni siquiera los activos en derecho estaba campesino estaba campesino estaba mandar un para las maíz, para cosecha, para venir la planta ¿va? Y para gas material, para mecha. No va a ser otra cosa, no vive de acuerdo a la ley de Vietna. Y ahora, sin que nace, ¿qué es lo que va a ser? Ahora, ¿qué es lo que va a ser? Tenía la consulta rara, ver mi gecha, con la gecha, de acuerdo, ya que me entregan lo. Que va a parar la otra secreta, pues que vente acá. Con el catlón, nada, porque es derecho de que el gobierno gane cambio la ley o artículos de decreto, nada, 1967, porque ni contra el hecho de que es una mujer, ¿sí? También hay una que es otra oportunidad, ¿verdad? Y derecha no poder guarda gracias gana tu acuerdo y tipo tan importante para nada ya que con mi hermana de copuda guarda es parte con buen yo nada no oportuna nada no fase yo nada na para derecha como campesino como ciudadanos de juez la cunirte yo creo que para eso ni nada plenaria na, lo asamblear viene. Entonces, yo creo que es importante reflexionar lo que va propuesta, propuesta no copura y propuesta no con agua. No para que tengas una buena reunión para respuesta me dego, respuesta que estaba me que Ángel. Realmente va a traducir. Bueno, pues lo que acaba de traducir el compañero no es realmente el contenido de la propuesta. Yo le sugiero aquí a la Comisión del Agua que traiga un traductor que realmente se enfoque a lo que dice acá, pues. Ahora voy a hablar en dialecto en el zapoteco de Santiago, pues. Entonces, signaluya, duaya tubnana, tubnana, sunstina. Durnaba lo signa con agua, lo ya no hay a tu persona, ya da panis y ya, pues ya no tenía que estudiar, nana, tapso, ley, ni va, lo ya era que estudiar, tapso, tu ley, nana, naru, nana, na, cas, cachepsonis, lo ya, na cachepsonis, lo ya mejor va, ley, ni tira que estudiar, que cuide, lo ya, nana, que cuide, lo ya, ni de nana, nana. Aquí la sabe ni de su telo y ni la ni una cadena proponerlo a gobierno de pargón me cuento ya va a solo y ni telo y ni nana chip son islo ya netica de una anana anana costiza cani y a lo mana jara que estoy a da panis y tap solo y ni a ni le parte nana importante de nana contenido tap solo y ni a que estoy a ver. Gracias por sus palabras y quisiéramos pedirles y solicitarles a los compañeros de Copuda, muchos de ustedes hablan su idioma en zapoteco y les queremos pedir que hagan primero su presentación en español o en zapoteco como ustedes lo decidan, pero que ustedes mismos sean quien haga la traducción para que quede perfectamente clara cuál es la propuesta de ustedes. Esa es una sugerencia que queremos hacerles aquí en la mesa, justo para ahorrar tiempo y sobre todo que las propuestas que estén haciendo en zapoteco queden perfectamente claras. Gracias. Ok, enseguida les pediremos a nuestros dos compañeros observadores que han venido de la Ciudad de México que nos compartan sus observaciones. Y luego después vendría un momento para sugerencias, preguntas, observaciones, ¿sí? Le pedimos a Juan Garay, representante de la Unión Europea, que nos deje sus comentarios, sus observaciones al respecto. Padiox. Me siento muy honrado de estar aquí observando este proceso democrático, un proceso muy comprometido con esta generación y las generaciones que vienen por el bien básico del agua. Me siento muy agradecido por estos pocos minutos de palabra en los que quiero expresar alguna reflexión y comprometido con seguir apoyando a través de Floricanto, Oxfam y organizaciones que están apoyando, seguir ofreciendo apoyo de la Unión Europea para también que esto sea una inspiración que ayude a la Unión Europea a mejorar la democracia y el uso compartido de los recursos naturales. En primer lugar, quería decir que el decreto de veda denunciado por razones que afectaban al pueblo, ha llevado a este proceso de consulta libre e informada, previa e informada, que consideramos clave en nuevas formas democráticas que México y el mundo necesitan. Segundo, pensamos que existe una base legal en la Constitución, en el artículo 2 específicamente, para que haya un espacio de corresponsabilidad que armonice la soberanía de los pueblos indígenas en su territorio, incluso en la conexión con el subsuelo, y el artículo 27 que le da el mandato, por supuesto, a los poderes federales en la gestión de los recursos que son comunes a toda la República. Yo creo que este proceso es la esencia, representa la esencia de una sociedad justa. Primero, porque es un proceso asambleario de diálogo abierto y respetuoso en uno de los temas más importantes de nuestra generación, que es lo que puede pasar con el agua y, por lo tanto, con la vida de esta generación y de las que vienen. Segundo, porque es un proceso de la auténtica democracia, que no es una democracia, alguien lo decía antes, de unos que saben y mandan sobre otros que no saben y cumplen. Eso ya no es admisible en el siglo XXI. Es una democracia en corresponsabilidad, en diálogo, en una corresponsabilidad de comunidades y de instituciones para el uso en equidad y sostenible de un bien común. Tercero, siendo una propuesta la propuesta de Copuda, una propuesta que yo creo que la propuesta encarna estos dos principios de un proceso democrático y de un proceso corresponsable en el uso de un bien común. Es una propuesta que, como observadores en la Unión Europea, le damos un gran valor y pensamos que es una gran oportunidad para las autoridades de la República, para las autoridades del Estado, de tener esta propuesta como un ejemplo pionero de una buena práctica que inspire a México e inspire a muchas otras regiones y también a Europa en una nueva democracia y una gestión sostenible para las nuevas generaciones de lo más preciado para la vida, que es el agua. Por lo tanto, yo creo que faltan datos, y alguien lo ha dicho, falta información científica de qué ocurre con el agua, con los flujos de los acuíferos. El agua no solo está relacionada con el uso y con la veda, está relacionado con las mineras aquí mismo en esta cuenca, está relacionado con las mineras o con la industria o con el uso urbano en otras cuencas. Está toda el agua del planeta está relacionada. Por lo tanto, creo que se necesita mucha más información para tener una reglamentación que sea a la vez justa para los pueblos y sostenible para las nuevas generaciones. Y en eso, por el deseo de cooperar y por el deseo también de aprender, me comprometo como Unión Europea a apoyar en todo lo que esté en nuestra mano para estudiar mejor lo que realmente está pasando en el subsuelo, lo que está secando los campos. Pero el simple hecho de una veda puede no solo secar los campos, puede secar la vida. Se necesita mucho más para información y reglamentación y corresponsabilidad para este uso del bien más necesario para la vida. En esa información científica tenemos incluso algunos programas de la Unión Europea que unen a universidades de toda Latinoamérica y de toda Europa, y podemos movilizar personas que desde fuera pueden venir aquí a ayudar en este proceso, ayudar y a aprender, porque de eso se trata la cooperación. Habrá falta una reglamentación, porque la propuesta de Copuda es como un esqueleto de ideas que ahora hay que llenar de un reglamento que responda a ese deseo soberano de una gestión sostenible, pero coordinado en la armonización de toda la República por las instituciones federales. Hará falta mucho trabajo para llegar a una reglamentación que realmente aquí, lo digo con toda la sinceridad, creo que se está haciendo historia. Creo que se está empezando una nueva democracia, una democracia en las plazas que no es simplemente de confrontación, es de diálogo. Es que salgan políticas y leyes y reglamentos mucho más humanos para esta generación y las que vienen. Y me siento muy honrado, muy emocionado de estar aquí. Por todo ello, creo que es una experiencia, un momento muy importante que todos deben tomar con enorme responsabilidad. Yo me siento muy honrado de estar como observador apoyando en todo lo que sea posible, y creo que la propuesta de Copuda es una propuesta muy digna para que sea bien considerada y que llegue a un diálogo y a un proceso de reglamentación en corresponsabilidad para el bien común. Tuskish.